Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Con suavidad. Me gustan sus zapatos. Están buenos, profe, me dijo un alumno del 5º año. Y tenía razón. Eran lindos zapatos de cuero, color suela y cordones color ladrillo al tono. Los zapatos en cuestión tienen en realidad otra virtud. Son muy cómodos. Puedo usarlos por horas y no lo siento. Y eficientes además, me abrigan en invierno y en verano casi no me afectan. Aún hoy los uso, aunque bueno, están medio baqueteados. El calzado forma parte de nuestra indumentaria, nos embellece y nos cuida. Un buen par de zapatos, y hay multitud de modelos para elegir, o de zapatillas, hacen a nuestra calidad de vida. No siempre ha sido así, y no en todos lados es así. Un calzado cómodo en cualquier época del año, que no deforme y lastime los pies, es un privilegio. Los viejos, los pobres, los que pasan muchas horas en la calle, los y las oficinistas, esclavos muchas veces de la moda, sufren sus pies, caminante. Y los pies son estratégicos, soportan nuestra humanidad muy cerca del piso. En los últimos años, las zapatillas se han convertido en la vedette del mundo del calzado, a tal punto que muchos matan y mueren por un par. Sus curvas, sus diseños desestereotipados, los colores atrevidos, la calidad de su materia prima y de su confección, las han transformado en objetos de deseo. Exhiben su elegancia gente de todas las edades, clases sociales y actividades. Anhelos profundos como el éxito, la felicidad y el reconocimiento, extrañamente, los llevamos por el piso. El Just Do It, simplemente hazlo, de Nike, o el Impossible Is Nothing, nada es imposible, de Adidas, son ejemplos entre miles de la asociación entre el calzado y el deporte con las hazañas, el esfuerzo y la perseverancia. Muy lejos, quedó aquel ingenioso flecha va en tu mismo sentido, el eslogan de la primera zapatilla argentina de lona y suela de PVC fabricada por Alpargatas. Un ícono realmente del andar local durante casi 20 años y que llegó a fabricar 1 millón de pares por mes. ¿Qué decir del calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición, según definió a la Alpargata el conjunto Le Luthier hace ya varios lustros?

Damián en los controles técnicos, muchas gracias por tu aporte. Karen Kohler, con esa ya la vi. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de volver, porque ya van dos sábados que no pude estar. Bueno, pero hoy estás. Hoy estoy, sí. ¿Y con qué estás hoy? Bueno, hoy traigo la película La Tropa Cero, que tenía pendiente para ver en Amazon Prime, y la verdad me gustó mucho. Es una película, tiene una historia sencilla, pero es profunda, y me gusta porque ilustra bien lo que es la niñez, para mi gusto. Y creo que es una linda película para ver en familia porque es corta y es entretenida. La verdad la recomiendo mucho. ¿Recordarnos el nombre? Tropa Cero. Tropa Cero. Y está también el profe de historia. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, Karen, Damián. Muy bien. Disfrutando de este hermoso día de sol. Sí, hay que aprovechar la primavera cuando está así porque sí. A veces se viene con lluvia, con viento, alergias incorporadas, así que sí, estos días vienen muy lindos, ¿eh? Sí, muy lindos. Uno de los días estos que son perfectos. Sí, no hace mucho calor, está muy bien. Bueno, ¿y con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué historia, Julio? Y se impone, el lunes es feriado. Viste que la mayoría de la gente disfruta el feriado, no sabe por qué es feriado. Bueno, vamos a recordar que es feriado por el Día de la Diversidad Cultural, como pusieron hace algunos años. Yo me resisto todavía. A mí me sale Día de la Raza. Lo aprendí de chico, Día de Raza, para mí es Día de Raza. Pero bueno, ¿qué estamos recordando? Estamos recordando el primer viaje de Colón a América, una aventura extraordinaria. Sí, a parámetros de hoy sería como de viajar a Marte. Pero no vamos a hablar de lo que siempre escuchamos del viaje de Colón. No, hechos curiosos del primer viaje de Colón, que hubo varios. Sí, se ha perdido un poco el espíritu de lo que fue esa epopeya, ¿no? El paso de los años, la lejanía con España, porque en España creo que hay otra imagen, ¿no? Pero lo de Colón fue súper arriesgado, ¿viste? Un mundo que todos creían plano, que estaba sobre el elefante, que te ibas a caer en la nada. Él con otra visión, ¿no es cierto? Fue una de las hazañas de la humanidad, pero bueno. Con toda esta historia revisionista, como que se le baja el precio los últimos años, pero fue absolutamente extraordinario. Vamos a hablar hoy de las rutas y los caminos de la calle. Cada vez que vengo al programa, los sábados a la tarde, temprano a la tarde, más al mediodía diría, por Espeleta, hay un grupo de gente que se expresa, que está manifestando en la esquina de las avenidas Mitre y Hernández. Es una esquina importante, hay una estación de servicio, sí. Divide Quilmes de Espeleta, y esta gente son vecinos, no son muchos tampoco, pero hay dos cosas que me llaman la atención y que me gustan. La primera es que reclaman más seguridad ahí en la esquina, pero no cortan el tránsito. O sea, me parece que es una señal de respeto y de pensar que ellos podrían estar en alguno de esos vehículos, autos, colectivos, ¿no? Y viajar, y que no les gustaría que les corten el tránsito, ¿no? Así que cuando la luz roja se pone, ellos bajan a la calle con algunos carteles, reclaman seguridad, y después, cuando se pone en verde, suben otra vez, suben y bajan. Y se me ocurre que es más efectivo el reclamo, porque muchas veces a nosotros nos desvían a dos cuadras o una cuadra de un reclamo, ni siquiera nos enteramos qué están reclamando, y sí, con el fastidio de demorar más nuestro viaje. Claro, aparte que es irritante una cosa así, ¿no? Porque a veces son dos hombres, tres mujeres y siete chicos que cortan el paso de muchísimos vehículos. Y gomas quemando. Sí, así que. Y lo otro que tiene, que me resulta muy original, es que tienen un carteles que hacen ellos mismos, obviamente, que dice toque bocina. Ajá. Lo muestran hacia la gente que uno va curioseando, y esto qué quieren, ¿no? Entonces dice, hay un cartel o carteles pidiendo más seguridad, y los otros dicen, toque bocina. Y bueno, tocamos bocina para... Como una manera de adherir, ¿no? Claro, no está de acuerdo. Sí, yo no soy muy amigo de la bocina, pero en este caso me parece que es legítimo, y logran, no sé si logran más seguridad, pero por lo menos dos patrulleros... Es un buen método. Aparecen. Bueno, y el otro tema que quería comentar en este espacio de las rutas y caminos de la semana, es cómo todo este tema de la pandemia y de la cuarentena nos ha marcado, yo creo que ha marcado nuestras vidas, ha marcado una generación, y bueno, cómo lo encara, lo encamina cada persona, cada grupo familiar, ¿no? Yo ayer estaba caminando por una calle acá de Quilmes y bueno, venía ensimismado con mis cosas, mi pensamiento, levanto la vista y encuentro un negocio pequeño de una dietética. Ajá. Y yo hace tiempo que estoy buscando coriandro. Coriandro es unas bolillitas parecidas a la pimienta, pero de sabor más suave, mentolado, ¿no? Es muy rico. Y digo, bueno, vamos a probar acá. Y era un negocio chiquito porque, claro, las dietéticas no necesitan grandes espacios porque sus productos son pequeños, se venden por gramos, no por kilos, en general. Entonces, bueno, tenía coriandro, que no se consigue, yo por lo menos no he conseguido últimamente. Entonces empecé a charlar con este hombre y me dice, no, dice, yo puse esto porque ya no podía estar más dentro de mi casa, no me aguantaba, dice. Yo tenía una boletería, tengo, dice, una boletería en el Cruce Varela y otra en Avellaneda. Dice, bueno, estamos viendo, a ver si arranca, dicen que van a permitir a los dueños de la casa ir a la costa. Dice, bueno, si bueno, eso arranca, va a ser una ayuda, dice, y bueno, yo la dejo a mi hija acá. Pero pensaba, ¿no? La gente, ¿no? Que el ingenio argentino, así como hay muchos que están reclamando que quieren esto y lo otro, hay mucha gente que tiene iniciativa para rehacerse, ¿no? Para rearmar su vida y buscarle una salida, ¿no? Porque son, evidentemente, son tiempos difíciles y difíciles, y todo hace pensar que por bastante tiempo va a estar así. Así que mis felicitaciones a este vecino que tiene la dietética y que, bueno, le ha buscado con un pequeño negocio la salida a estas circunstancias. Sí, es la búsqueda de la clase media para poder subsistir y no dejar caerse en la asistencia estatal. La verdad que es encomiable. Vamos ya a la consigna de esta semana, que bueno, tiene mucho que ver con los caminantes. Sí, la consigna de hoy tiene mucho que ver con el calzado. Con el calzado, sí. La pregunta es, ¿cuál es tu calzado preferido? ¿El que más te gusta? ¿El que calzarías a toda hora si de vos dependiera? ¿Elegís zapatilla o zapato? A la hora de decidir, ¿cuál es tu prioridad? ¿Comodidad o estética? Eso es una pregunta muy buena. ¿Precio o marca? ¿No? Si preferís zapatillas o preferís zapatos. Contanos, podés mandarnos un audio o un mensaje al 11 64 00 70 47. Y te lo digo, oye, cómo va, pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11-6221-3608. 11-6221-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @ Aliment para Mascotas. Aliment para Mascotas. Y el WhatsApp, teléfono es 11-6301-4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela que te expliquen un tema? Tenés que dar una previa, búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analía Maturano. Soy encargada del comedor Luz del Mundo. Bueno, actualmente estamos en Revereño Las Piedras, esquina 836 y entre 838. Bueno, lo que hacemos nosotros es comida para las familias. Ahora con este tiempo de pandemia no se puede estar junto con los chicos, pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos. No tenemos ayuda del Estado, es todo con donaciones de gente amiga, conocidos. Y bueno, tenemos 170 chicos, 87 familias. Y bueno, tratamos de hacer lo que está al alcance de nosotros. No tenemos días y horarios fijos por el tema de que no contamos con tanta ayuda. Y bueno, las veces que ahí se puede, juntamos ropa, todo para los chicos. Esta es Analía Maturano. Escuchábamos la voz de esta mujer que muy cerca del arroyo Las Piedras, en una zona muy, pero muy humilde en la Florida, lleva adelante en su propia casa un comedor para los chicos y los adultos de su barrio, que van, cuando hay comida, se hace. Cuando ella consigue, le dan, le donan, de organizaciones, empresas, iglesias, arma el comedor y la gente va con su plato, con su cacerola y se lleva la vianda a su casa porque obviamente ya no se puede hacer como antes. Pero realmente es un trabajo muy, muy importante. Analía Maturano lleva adelante el comedor La Luz del Mundo. Y los que quieran comunicarse con ella, tal vez quieran ayudarla, lo pueden hacer llamando al 15-31-87-25-21. Vemos las respuestas a la consigna y recordamos la consigna. Sí, recordamos que la consigna es: ¿cuál es tu calzado preferido? ¿El que más te gusta? ¿El que más usás? Elegí zapatillas, zapato, sandalias, chatitas, botas, plataformas, taco de aguja. Contanos al 11-64-00-70-47. Sí, desde antes de empezar el programa, David, Karen, ya teníamos algunas respuestas en la página de Facebook del programa. Claro. Carmen García nos dice: buenas tardes, caminante. Las zapatillas son muy cómodas. Las uso siempre, pero para salir, un buen taco o plataforma. Un poco de altura no me viene mal. Lindo el programa. Gracias, Carmen. Y Patricia Mendi nos dice: hola, caminantes. Depende de la ocasión. Después de varios esguinces y alguna fractura, ya me bajé de las plataformas. Prefiero ir a lo seguro, zapato bajo en sus múltiples versiones. Y Karen, ¿a vos qué te gusta más para usar? Bueno, es un tema lo de los tacos y plataformas. Yo estoy bien con las plataformas. Los tacos, los tacos es muy incómodo. Usé para algún que otro 15 y terminaba descalza. Al final, la verdad, es lo peor. Y yo siempre elijo zapatillas. Es más, las que más me gustan son las Converse, las clásicas. Siempre tengo un par de esas. A mí me parece, tengo la sensación, no sé ustedes cómo lo ven, Julio, Karen, que las chicas, las mujeres altas, Además, se pone en plataforma. Son las que más usan, ¿no? Son inalcanzables. Sí, sí, sí. Petizos bajos, abstenerse. Abstenerse, sí. Estoy afuera del target. Julio, ¿vos qué te gusta? Mira, yo creo que hay que nombrar al rey de la pandemia, que es la pantufla. La pantufla. La pantufla. O las crocs. Las crocs. Ascendió varios... Sí. Puestos en las posiciones, creo que está número uno. Pero a mí me gusta top ten. La zapatilla tipo sport. Y la botita, también me gusta la botita porque me contiene bien el talón. Bueno, les cuento, yo me gustan los zapatos que mencioné en la columna de hoy y que los llevo puestos ahora, ¿no? Son zapatos fabricados en Brasil, que los compré una vez hace tiempo cuando el dólar estaba mucho más bajo que ahora. Sí. Ahora y los zapatos están ya hechos bolsa. Los sigo en la vidriera hasta el comienzo de la cuarentena y bueno, cada vez más inalcanzables. Pero son zapatos muy cómodos para caminar, para estar. Te sirven para el invierno, para el verano. Yo en general prefiero... Aclarar a David que tenés más de un par de zapatos, ¿no? Sí. No, si no, vengo en pantufla. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La vuelta a casa, Patsy Lloydi. Volver cada día a tu regazo. Marchar y volver. Volver y marchar. Nuestra vida es un continuo abandono de tu casa y de tu compañía. Tomamos la hacienda y nos vamos. Y la malgastamos en la prostitución. Malgastamos el tiempo y la vida. La inteligencia, las fuerzas, el dinero. Malgastamos el amor. Y no labramos tus campos, sino cultivamos la hacienda, tuya y nuestra, y pasamos hambre. El hambre nos trae tu recuerdo. Qué vergüenza que sea precisamente el hambre. La soledad, la falta de dinero para volver a malgastarlo. Estómago, corazón y cartera. Qué vergüenza que no seas tú. Pero volvemos y te damos un abrazo apretado. Y tú estás contento, muy contento, aunque sepas que volvemos por hambre. Y pones música y una buena mesa, la fiesta en familia. Eucaristía de retornos, abrazos y aleluyas. Mañana... ¿Nos iremos otra vez? You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Estamos escuchando este excelente tema de Dire Straits, Sultanes del Ritmo. Tenemos más mensajes. Por supuesto, nos dice Gustavo Murillo desde 9 de julio. Por supuesto, mi calzado preferido son las zapatillas, tanto para usarlas como para venderlas. Esther Inés desde Santiago de Chile dice, mi calzado preferido son los zapatos. Y desde Quilmes, Ángel nos dice, así nomás, zapatillas. Estamos internacionales. Sí, sí, locales e internacionales. Y recordamos la consigna, ¿cuál es tu calzado preferido? ¿El que más te gusta, el que más usas? ¿Elegís zapatilla o zapato? ¿Sandalias, chatitas, botas, plataformas? ¿Tenés en cuenta la comodidad o la estética? Mándanos un mensaje al 11-64-00-70-47. Hay una variedad de calzado impresionante, ¿eh? Sí. Las mujeres cuando van a la zapatería tienen muchísimas, muchísimas opciones. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. La Tropa Cero. En un pueblito de Georgia, Estados Unidos, a finales de los 70, ve a una nena fascinada con el espacio exterior. Su nombre es Christmas, Navidad en inglés. La niña es algo peculiar y muy distinta a las chicas de su edad. Un día, a Christmas y a los demás chicos del pueblo se le presenta una gran oportunidad: que sus voces sean parte del disco de oro Voyager. La esfera dorada contiene sonidos, imágenes e información sobre la Tierra, lanzada junto con la sonda espacial Voyager como un acto esperanzador sobre la vida en este mundo. Dos condiciones que deben cumplir para participar de este proyecto. Una es formar un grupo de exploradoras de la zona, y la otra, participar y ganar un concurso de talentos para exploradoras. Tarea nada fácil, considerando que Christmas no tiene amigas ni tiene idea de cómo llevar a cabo un grupo de exploradoras. Sin embargo, logra llevarlo a cabo y no solo consigue formar un grupo de exploradoras inadaptadas, la Tropa Cero, sino que también consigue una líder, Raylene, que las ayudará a lograr sus metas. Esta película nos cuenta una historia simple, muy divertida y tierna. Nos deja, además,

auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, como dijimos al principio del programa, el lunes es 12 de octubre y quisiera recordar algunos hechos curiosos de este primer viaje de Colón, historia que desde muy chiquitos en la primaria y luego en la secundaria nos enseñaron nuestros maestros y profes. ¿Sabías, David, que Colón hacía una doble contabilidad en el viaje? El almirante, para registrar el millaje realizado, para engañar a la tripulación acerca de la verdadera distancia recorrida. Esto nos dice Bartolomé de las Casas, que era tripulante junto con Colón, que llevó registro del viaje. Escribió dos caminos, uno menor fingido y el mayor verdadero, en la bitácora. Por ejemplo, el miércoles 26 de septiembre recorrieron en un día y una noche 31 leguas, pero contó a la gente, a la tripulación, solo 23. Y así, día a día descontaba entre un 10 y un 30% a la distancia real, para contener la ansiedad de sus subordinados. Claro, como decirle, todavía estamos cerca de casa, ¿no? Claro, claro. Y también dejó registro Bartolomé de las Casas, que vos sabés que la bitácora original de Colón se perdió, pero Bartolomé de las Casas, que era un cura, un fray que lo acompañaba, la reconstruyó. Por eso que lo nombramos mucho. Dice que la primera etnia con la cual tomó contacto Colón es la de los taínos, que poblaban las Antillas, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Vivían en la Edad de Piedra y acosado por los caribes, que era una tribu agresiva y caníbal en expansión. El mismo 12 de octubre Colón los describe así. Escuchen. Me pareció que era una gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos, como su madre los parió. Y también las mujeres. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como cerdas de cola de caballo, y cortos. Y son de color de los canarios, ni negros ni blancos. De las Islas Canarias, estamos diciendo, no los canarios, los pajaritos. Claro, ¿sí? Españoles, ¿no? Claro. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo. Y se cortaban con ignorancia. Esa es la descripción de Colón, sí. Sí, vos sabés que cuando mencionaste lo de la bitácora que sí. Reconstruyó Bartolomé de las Casas, me acordé que bitácoras es un nombre que se ha recuperado en el mundo de la informática, porque los blogs, la idea del blog es que es una bitácora. Es decir, es un diario de viaje. Yo cuento mis cosas. Tiene que ver con algo de, digamos, de... La terminología naval. Claro, claro, sí, voy registrando lo que me pasa a mí con un tema que me gusta, ¿no? Puede ser viaje, lo que sea, ¿no? Sí. Pero viene de ahí, del diario de viaje de bitácora. Y vos sabés que, bueno, Colón y sus compañeros venían buscando oro y sobre todo tenían curiosidad de cómo eran las mujeres. Y hay dos anotaciones que no tienen desperdicio. Dice, el día pasado, el 9 de enero, ¿no? Después de llegar, cuando el almirante iba a Río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar. Pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Claro, Bartolomé de las Casas, el editor, sostiene que estas sirenas en realidad eran manatíes o elefantes marinos. Bueno, una gran confusión, ¿no? Entre sirenas y elefantes marinos. Pero hablando de mujeres verdaderas, dicen que supo el almirante que allí, hacia el este, había una isla en donde no había sino solo mujeres, en referencia a las Amazonas. La identificación de esta isla fue motivo de mucha polémica, ¿no?, entre historiadores. Algunos dijeron Martinica y otros Guadalupe. Y Las Casas describe, dijéronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Martino, que dice era poblada por mujeres sin hombres, lo cual el almirante mucho quisiera ver, por llevar a Disa a los reyes 5 o 6 de ellas, quería llevarle 5 o 6 amazonas a los reyes. A cierto tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla del Caribe, y si parían niño, lo enviaban a la isla de los hombres, y si era niño, la dejaban consigo. Lamentablemente no encontró, obviamente, Colón esta isla que le mencionaban los nativos. Y bueno, y una perlita para terminar, ¿no? Porque casi no vuelve Colón, casi no vuelve, agarró una tormenta en el viaje de vuelta. Que este prácticamente, primer viaje. Claro, que destrozó las dos carabelas, porque volvió en la más pequeña, ¿sí? A España. Una consulta sobre las carabelas. Uno a veces pierde, son 500 años, más de 500 años, ¿no? Pero eran embarcaciones para nosotros pequeñitas, ¿no es cierto? Muy pequeñas, de 20, 30 metros de longitud, ¿sí? De la proa a la popa, muy endebles. ¿Y para la época qué eran lo mejor? Y para la época era el mayor salto tecnológico que había para poder navegar a mar abierto gracias a los descubrimientos, ¿no? Como la brújula, ¿sí? Para orientarse. Claro. Sí. Y bueno, regreso en las Islas Azores. Dice esto Colón: se le habría librado la ida cuando tenía mayor razón de temer de los trabajos con los marineros en el medio de la tormenta, y el eterno Dios le dio esfuerzo y valor para no temer a dicha tormenta. Entonces Colón, que se creyó perdido, tomó un pergamino y escribió en él todo lo que pudo, de todo lo que había hallado, rogando mucho a quien lo hallase que le llevasen a los reyes. Lo enceró todo, lo llenó de cera, lo puso dentro de un gran barril de madera y lo arrojó al mar. Pero bueno, pudieron sortear la tormenta y poder contar a viva voz y de cuerpo presente a los reyes cómo fue esta hazaña que el lunes precisamente estamos recordando y disfrutando este feriado. On a besoin de beaucoup, beaucoup de douceur. Il est parfois difficile de la trouver, mais elle est en chacun de nous, bien là. De la tendresse, de la douceur, de la bienveillance. Le monde a besoin de tout ça. Cette paix qu'on cherche tant dans le monde, il faudrait déjà qu'on arrive à la trouver en nous-mêmes. Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Est-ce que vous êtes vivant? Excusez-moi, pardon de déranger. Fini l'hypocrisie, moi, je casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. We'll be right back.

viniera de otro planeta quedaría un poco extrañado pensando, bueno, que hubo una época trenes sobre la calle, claro. Ese sería el razonamiento, ¿no? A mi hija le llama mucho la atención y nosotros tenemos un jueguito cuando vamos por el centro de Quilmes, ir con el auto y ir, ahora somos un tranvía, y vamos por arriba a la vía y ¡papá! Me dice. Efectivamente, ese es el medio de transporte que marcó la vida de la ciudad, de Buenos Aires y de los alrededores. Por muchos años, el tranvía, primero el de a caballo y después el eléctrico. Y hoy hemos convocado a un amigo que es un especialista en el tema de los tranvías, es el presidente de la Asociación de Amigos del Tranvía, me refiero a Franklin Romero. Franklin Romero preside esta organización, ha estado vinculado al tema de las telecomunicaciones y trabaja actualmente en el ferrocarril. Él es un ex combatiente de Malvinas y realizó el servicio militar. Después él participó, estuvo convocado para la guerra de Malvinas. Y hace 4 años ya que es presidente de esta asociación de amigos del tranvía. Es un gusto saludarte, Franklin, David Kohler y Julio Lloret, para poder conversar de este tema tan, tan especial, tan particular. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, desde Julio, David. Bueno, un gusto poder estar en la radio con ustedes y, bueno, un saludo grande a todos los oyentes desde ya. Un orgullo muy grande de poder estar en una radio que pertenece, como bien lo estabas adelantando ahí, a una ciudad que se ha hecho prácticamente a la vera del tranvía, ¿no? Porque Quilmes se ha hecho, y a no dudarlo, justamente a la vera de la vía del tranvía. Claro. Franklin, antes de contar un poco de Quilmes, de la historia, ¿por qué no nos decís qué es un tranvía? Porque hay mucha gente que jamás vio un tranvía. Bueno, es interesante. Si uno busca en el diccionario, puede encontrar que el tranvía es un ferrocarril que circula por las calles. Ajá. Sin embargo, ese concepto ha quedado un poquito fuera de moda. Y más que fuera de moda, inclusive si nosotros vemos cómo han circulado nuestros tranvías en el país, el tranvía en realidad es otra cosa. Es un vehículo que sí anda sobre rieles, pero que es adaptable a cualquier lugar por donde se lo quiera hacer circular. Voy a ser un poco puntual con esto, ¿no? Nosotros en la red de Buenos Aires teníamos tranvías que iban por las calles, teníamos tranvías que iban por el centro de los bulevares, como se estilaba también mucho en la zona de Quilmes, en Bernal. Teníamos tranvías que iban por las veredas. En La Plata se usaba mucho eso. Ajá, teníamos tranvías que iban por la vía del ferrocarril, como en el ferrocarril Urquiza. Entonces, en realidad, el tranvía es un vehículo sobre rieles sumamente maleable que va por donde sea necesario. Y en Europa hasta los podemos ver circular por las calles. Hola, hola. Te hemos perdido. Hola, Franklin, ¿nos escuchás? Ah, perdón. Sí, ahora te escucho. Perfecto, los escucho bien. Decía que en realidad el tranvía es un vehículo sumamente maleable que circula por todo tipo de situaciones. Pueden ser las veredas, pueden ser las calles, pueden ser las vías del ferrocarril, pueden ser bulevares. Realmente es un vehículo maleable. Circula sobre rieles, pero es maleable. Las vías pueden ubicarse sobre cualquier lugar. Claro. Un tranvía tiene, digamos, vos decías que es maleable, ¿ayuda a la circulación, mejora la circulación del tránsito en una ciudad? Porque uno a veces tiene la idea, la imagen de que el tranvía, bueno, tiene que ir por las vías y no tiene en una de esas la flexibilidad que tiene un colectivo, ¿no? Claro, justamente, el no tener la flexibilidad es lo que lo hace ideal para ordenar el tráfico. Claro. Porque tiene un recorrido previsible. Yo sé que el tranvía pasa a mi lado y si yo me mantengo a medio metro del tranvía, sé que siempre voy a estar a medio metro. Y el tranvía va a ocupar su carril y de ahí no se mueve. No va a estar aproximándose a una parada ocupándome dos carriles y medio o tres carriles. Hace que esta ventaja que se pueda llevar mucha gente en menor cantidad de espacio de la calle. Y hoy en día, uno de los de las cosas más valiosas que tenemos son los espacios de circulación. Por eso lo tenemos que cuidar tanto y por eso más ciudades en el mundo día a día tienen más redes de tranvías, ¿no? Y Julio te habla, ¿cómo estás, Franklin? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Franklin, ¿y por qué? ¿Por qué el país decidió en un momento prescindir del tranvía, siendo que tiene tantas ventajas? Bueno, acá se sumaron varias cosas. Primero, hubo un gran periodo de falta de inversión, por lo cual se seguía teniendo alguna tecnología un poco antigua, pero sorprendió fuertemente que en el momento en el cual se estaba invirtiendo mucho dinero en renovar la red, tal es así que justamente para Quilmes se habían adquirido en Estados Unidos una flota de tranvías con última tecnología. Qué notable, ¿en qué año estamos hablando, Franklin? Quilmes se la había hecho a nuevo totalmente. Sí. ¿En qué año estamos hablando esto? Estamos hablando del año 58-59. Perfecto. Y sorprendentemente se cambia el timonel, se decide otra cosa, y es más, hubo sectores de la línea 22 a Quilmes, la cual iba a ser una línea prototipo, sí, que se terminan levantando sin siquiera usarse los rieles. Y los nuevos tranvías que se trajeron de Estados Unidos terminaron utilizándose en el ferrocarril Urquiza en forma inapropiada, por lo cual terminaron prácticamente destruidos, ¿no? No eran para tráfico ferroviario. Claro. O sea, fue una decisión política. Lo que... Exactamente, fue una decisión política, exactamente, sí, sin ningún lugar a dudas. Cuando se sacaron los tranvías ya prácticamente estaban estacionados los ómnibus con los cuales los iban a reemplazar, ¿no? ¿Qué extensión tenía la red de tranvías en esa época? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, que fue bautizada por un primer ministro francés como la ciudad de los tranvías, porque decía que hasta para ir al baño parece que los porteños usan el tranvía, tuvo la empresa privada tranviaria más grande del mundo. Llegó a tener 800 kilómetros. Era la empresa angloargentina, que era con la cual sus servicios llegaban hasta Quilmes, por vías de la empresa de la cervecería Quilmes. La ciudad de Buenos Aires, con el Gran Buenos Aires, llegó a tener casi 1,000 kilómetros de vías de tranvías. Indiscutiblemente una de las redes más grandes del mundo. Y que cuando tenemos que pensar, ¿sabés que estamos teniendo eco en la comunicación? Tal vez tengas una radio prendida. No, para nada, estoy en un lugar totalmente en silencio, pero sí escucho perfecto. Un murmullo ahí de fondo. Sí. Bueno, te preguntaba, entonces, ¿de qué números de tranvías estamos hablando? Porque, digamos, es una red o era una red muy, muy grande, muy importante, y que seguramente llegaba, así como llegaba a Quilmes, llegaría a otras ciudades, a otros barrios. Claro, sí. Nosotros teníamos, digamos, líneas que llegaban a Temperley, obviamente Quilmes, por el lado norte estábamos llegando hasta la zona de Olivos, hasta Campo de Mayo, había una flota de alrededor de 3.000 coches y casi 100 líneas, o sea que y en algún momento se superaron las 100 líneas, inclusive, ¿no? En la época de las empresas privadas, porque quizás no había una gran racionalización entre las líneas, y como había competencia entre las distintas empresas, se superponían algunas con otras. Pero después, cuando se unificó todo en una sola empresa, que fue Transportes de Buenos Aires, bueno, se optimizó todo ese sistema y realmente se llegó a tener una cobertura prácticamente completa de todas las zonas pobladas, ¿no? Claro. Franklin, vamos a hacer una pausa ahora y después seguimos conversando, pero te dejo una pregunta pendiente. ¿Sería posible que Buenos sí. Aires funcionara en la actualidad con un sistema de tranvías, un sistema de comunicación? Y en tal caso, ¿cómo te lo imaginás vos? Después de la pausa nos contestás. Correcto. Te tomo la pregunta. Caminante. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Mensaje, dice Brenda de Quilmes. Hola caminantes, como dijo Julio, en la cuarentena solo crocs en casa. Si no, lo que más me gusta son las zapatillas del estilo deportivo, incluso cuando no hago mucho. Siempre quise unas Nike como las de Marty McFly en Volver al Futuro. Y adjunto una foto, están re lindas, qué buena icónicas. Onda. Qué buena onda. Sí, bueno, sí, lo imaginamos, ¿no? Todos, porque sí. Esto es radio. Bueno, sí. Está la fanpage también que podemos... Podemos publicar. Subir la foto después, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar los que quieren participar con esta consigna sobre el calzado preferido? Al 11-64-00-70-47. Estamos al habla con Franklin Romero. Es el presidente de la Asociación de Amigos del Tranvía de Buenos Aires. Y le habíamos preguntado... Si sería posible para nuestra época, para este siglo, un sistema de transporte basado en tranvías, y si eso fuera posible, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué decís, Franklin? Bueno, sí, la respuesta es sí, totalmente, ¿no? Hay un experto en materia tranviaria en Argentina, justamente el ideólogo de la Asociación Amigos del Tranvía, el arquitecto Aquilino González Podestá, que siempre él postuló que el transporte es algo así como un árbol. Entonces, nosotros tendríamos un tronco grueso, fuerte, que estaría... conformado por el... Perdón, no se escuchó este Tendríamos último. Sus ramas principales, que sería el transporte... Ah, perdón. Decía que tendríamos un árbol que se podría hacer una analogía con lo que es el sistema de transporte. Entonces, el tronco fuerte sería el transporte ferroviario. Las ramas la constituirían las redes subtes. Después seguiríamos con ramas más finas, que serían los tranvías, después los trolebuses y finalmente el transporte automotor, los colectivos. Sí. Hay ciudades en el mundo donde el transporte está muy bien organizado. Yo siempre pongo como ejemplo la ciudad de Milán, en Italia, donde todos esos transportes están coordinados entre sí, porque cada cual tiene su capacidad de transporte y su forma de manejarse. Entonces hay lugar para todos y todos deben ser viables. El tranvía tiene la ventaja que puede meterse en calles muy pequeñas, puede circular por calles que quizás son poco prácticas para el transporte automotor, puede montarse, como decía antes, en parques, en lugares donde habitualmente es complicado direccionar el tráfico, se lo puede poner por el bulevar central de una autopista, y la verdad que tiene un costo infinitamente inferior al del subterráneo, y eso permite tener una gran capacidad de transporte a un muy bajo costo. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos dos servicios tranviarios. Uno es el Premetro. Sí. El Premetro tendrá un nombre distinto, pero no es otra cosa que un tranvía. Claro. Otro que es un servicio tranviario, que es un tranvía interurbano, digamos, es el Tren de la Costa. Ajá. Correcto. Bueno, y la tranvía. Sí. Y hace un tiempo atrás se había hecho una prueba con el tren, le llamaron el Tren del Este, que era también un tranvía. Parece que en la Argentina tenemos cierta reticencia a llamarle tranvía. Claro, decimos, eso te iba a decir. Premetro, parece decimos, que no tiene buena prensa el tranvía. El Tren de la Costa. Claro, sí, lo que pasa no, que... No, pero tal... hasta lo que más cerca... Sí. Te decía que tal vez el nombre tranvía suena viejo porque quedó en el tiempo para nosotros, pero en muchos otros países funciona el tranvía, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Sí, totalmente. Los que más cerca... Sí. Sí, de hecho, están instalando nuevas redes, ¿no? Tenemos una ciudad como Los Ángeles que había perdido toda su red de tranvías y ahora prácticamente la ha reconstruido. Pero decía que acá los que más cerca han estado de la palabra tranvía son los mendocinos, que han colocado en los últimos años, han instalado un sistema tranviario que pasa por el centro de la ciudad y que, al cual le llaman metrotranvía, y que realmente es un éxito. Y un éxito hasta tal punto que se están construyendo prolongaciones en estos momentos, ¿no? O sea, Mendoza tiene una red de tranvía bastante interesante, ¿no? Hablando de las redes que vos mencionabas, Franklin, hay el Metrobús, que funciona ahora en la capital y en varias ciudades o zonas del Gran Buenos Aires. ¿Tiene un poco esa concepción del tranvía en cuanto al espacio, a la fidelidad para moverse por un carril? Sí, tiene esa parte de la ventaja. Ahora, hay algo que es fundamental y es el hecho que el tranvía tiene un detalle que es eléctrico. Uh-huh. Si bien se pueden también colocar, se pueden implementar ómnibus eléctricos y hasta trolebuses, hay un detalle y es el hecho que el rodamiento de las ruedas del neumático hace que prácticamente se consuma 5 veces más de energía que en la rodadura hierro-riel. Entonces, el tranvía por pasajero transportado tiene un costo muchísimo menor que el de un ómnibus, un colectivo o un trolebús. Claro. Y simultáneamente tiene, digamos, un periodo de vida útil. Bueno, mientras un ómnibus no dura más de 10 años, un tranvía dura 30, 40, o como hay ciudades en Europa que debidamente remozados, hay tranvías anteriores a la Segunda Guerra Mundial que todavía siguen circulando sin ningún problema. Claro. ¿Y podrían llevar gran cantidad de gente? Porque, digamos, el tranvía que nosotros tenemos en mente en la Argentina, en Buenos Aires, es de una sociedad, de una cantidad de personas. Esto se ha multiplicado. ¿Y podría abastecer de transporte para tanta gente ahora? No es concebible una ciudad que solamente tenga un transporte tranviario. El tranvía es un transporte más. Una ciudad grande, una megápolis como la que constituye, debe tener, como decía antes, el caso de Milán, por ejemplo, debe tener su ferrocarril, debe tener su red de subtes, debe tener su red de tranvías, trolebuses y ómnibus. Lo que pasa que todo esto no depende de, no debería depender de decisiones políticas, sino de estudios serios que determinen de acuerdo al recorrido y a los nodos de transporte que hay que vincular, cuál es el medio de transporte óptimo para unir esos lugares. Franklin, si alguna persona quiere viajar en tranvía en Buenos Aires, ¿hay una opción que ustedes como asociación llevan adelante más allá, digamos, de esta cuarentena, ¿no? ¿Qué, cómo es? ¿Cómo tiene que participar, anotarse? ¿Cuál es el sistema? Bueno, nosotros ya desde el año 1980 en el barrio de Caballito, con un circuito que se llama Tramway, que tiene 2 kilómetros de largo. Ajá. Nosotros salimos todos los sábados, domingos y feriados. Como bien dijiste, más allá de la pandemia, salimos los sábados y domingos de 17 horas hasta las 20:30 durante el verano, y los domingos de la mañana a 13. Lamentablemente, bueno, por ahora, por toda esta situación, no estamos saliendo a la calle, pero en forma gratuita la gente va, hace la cola y puede viajar en vehículos de 100 años. Los vamos alternando. Nosotros tenemos en distinto estado de circulación unos 10 vehículos y si sumamos los que tenemos para restaurar, llegamos a 17. Un pequeño paréntesis, hasta tenemos 2 zorritas cerveceras de... Quilmes en su momento, qué notable de la cervecería, ¿no? Quilmes. Pero bueno, la gente se puede acercar y puede viajar de la cervecería Quilmes, eran exactamente. Y pueden viajar en forma absolutamente gratuita, con la cola, y bueno, aunque parezca mentira, hay cosas gratis. Y nosotros esto lo hacemos, como dice un compañero nuestro, por amor al tranvía, y bueno, y nuestra paga es la sonrisa de la gente, y que todos se sientan bien y puedan disfrutar de un viaje que bueno, que parece que a la gente le gusta, porque hasta hemos sido premiados por TripAdvisor por las opiniones de la gente, y bueno, estamos con nuestras máximas cantidades de estrellas posibles en esta página de internet, ¿no? Muy bien, Franklin, muchísimas gracias. Hemos estado hablando con el presidente de la Asociación Amigos del Transporte, así que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Franklin. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo y por cualquier cosita para saber cómo van evolucionando los servicios a través de la pandemia. Les sugiero a los oyentes consultar nuestra página www.tranvia.org.ar. Y ahí van a estar todas las novedades de nuestro servicio. Muy bien, entonces, tranvía.org.ar. Cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. Yeah. que cena. Vive, e sulle scale poi te lo darò. Quello che sento, parlami ancora un po'. Estamos escuchando a Imachi de Gianna Nannini, Emma e Irene Grandi. Tutta la notte voglio farti ancora mio. Recordamos la consigna. ¿Cuál es tu calzado preferido? ¿El que más te gusta? ¿El que más usás? ¿Elegís zapatilla o zapato? Y a la hora de decir, ¿elegís comodidad o estética? Y Alicia nos mandó un mensaje al WhatsApp de la radio. Dice, buenas tardes, caminante. Calzado preferido depende del momento. En invierno las botas me permiten encimar dos pares de medias y mantenerme abrigada. Para salir, el indiscutible zapato con taco. Pero imposible no calzarme unas zapatillas para mi rutina de gimnasia. Y las amadas pantuflas de los sábados y domingos. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a contarnos la verdad. Sí, nos tienen que llamar al 11-64-00-70-47. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Caminante. Una de las cosas que marcan la vida, nuestra vida, tiene que ver con los alimentos. Los alimentos justamente sirven para eso, para nutrirnos, para poder vivir, pero también forman parte de nuestra vida. Nos relacionamos con un café de por medio, nos relacionamos con una mesa bien servida. Una comida sirve para entablar una amistad, mejorarla, bajar la guardia, como decimos, ¿no es cierto? Y poder conversar, relajarnos, que es tan necesario. Desde este sábado vamos a empezar una nueva sección que se llama El Café Rojo. ¿Y de qué va a tratar esta sección? Vamos a hablar de comidas y de viajes. Bueno, no es que vamos a hablar, va a hablar, me refiero a Viviana Bernat, Vivi, una amiga que es una excelente cocinera, repostera, todo lo que hace le sale bien, le sale rico, pero que además tiene una característica, ha viajado mucho, así que le hemos pedido que combine sus recetas con sus viajes y de cada viaje que nos cuente, o de algunos viajes que nos cuente alguna comida que ha disfrutado y que después ha llevado a su propia mesa. Hola Vivi, ¿cómo estás? David te habla. Hola David, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy contentos de tenerte en Caminante y poder compartir este tiempo hablando de comidas, de sabores, de aromas y de viajes. Muchas gracias. ¿Con qué te gustaría o con qué vas a empezar hoy para contarnos de tus experiencias? Bueno, hoy les voy a contar la historia de una torta que pensamos que tiene un origen, pero que no es lo que pensamos. Ajá. Es la torta galesa. ¿Y de qué se trata la torta galesa? ¿No viene de Gales? No viene de Gales. ¿De dónde pensamos viene? Nosotros pensamos que vino en el barco con los galeses la receta, pero no, la receta se hizo acá, así que es una torta que surgió acá en Argentina, pero con ese acento galés. Claro. Esta receta surgió porque, bueno, ellos necesitaban tener algo para comer. O sea, en los principios, cuando ellos llegaron, no tenían muchas cosas para comer. Así que se juntaban las familias y con lo que tenían, unos tenían harina, los otros tenían azúcar negra, otros tenían frutas azucaradas, otras tenían miel, otras tenían nueces, y así fueron juntando y haciendo lo que se denominó torta galesa, que en realidad se hizo acá. Claro. ¿En qué zona de la Argentina viví? Bueno, esta torta se hizo, o sea, los galeses desembarcaron en las costas de Chubut. Ajá. Y ellos fueron a asentarse a todo, a la parte de el valle del río Chubut. Entonces, esta torta necesitaban comer cosas que les generaran calorías, porque la inclemencia del tiempo de ese lugar, viste que es muy frío. Sí. Los inviernos son muy fríos y hay nieve. Entonces necesitaban buscar algo calórico. Entonces, claro, ahí surgió esta torta. Claro, bueno, le vamos a comentar una infidencia a los oyentes, y es que Vivi nos obsequió una torta galesa y que hemos compartido aquí en la radio. Y es cierto eso de que es calórica, sí, porque un pedacito ya es para los inviernos esto. Sí. Riquísima, sí, sí, la torta. Y, bueno, igual que el pan dulce, ¿no? Claro. También es muy calórico. Esta torta sí es realmente calórica. Tiene mucho azúcar, tiene manteca, tiene huevos. Entonces, da muchas calorías. Claro. Y tiene frutas secas también, ¿no? Sí, también tiene frutas secas. Bueno, yo le puse nueces y almendras que tenía acá en casa. También la hice con lo que tenía. Claro, claro. Bueno, es un poco el concepto con el cual surgió, ¿no es cierto? Exacto, así fue. Te hago una consulta porque acá el operador, Damián, que también la probó con mucho gusto, dice, yo le siento aroma o sabor a jengibre. ¿Tiene jengibre? Sí, es muy especiada también. Bueno. Sí, muy bien. Tiene muy desarrollado, no sé si el olfato o el sentido. El paladar. Sí, bueno. Tiene jengibre, tiene nuez moscada, tiene esencia de vainilla y tiene canela. Y algo más le puse que ahora no me acuerdo qué. Claro, bueno. Y clavo de olor. Ah, clavo de olor. Sí, bueno, Exacto, sí. Riquísima la torta, riquísima. Sin duda tiene su razón de ser. Y danos dos consejos, dos sugerencias sobre cómo cocinar, cómo elaborar esta torta, porque después aquel que la quiera hacer realmente en su casa lo va a poder ver en la fanpage de Caminante. Pero digamos, algunos tips sobre cómo prepararla. No, la realidad es que es una torta muy sencilla, no es nada complicada. Se juntan todos los elementos secos por un lado y los elementos húmedos por el otro, que serían la manteca, el huevo, la miel, y después se une al resto. Es muy sencilla, no es nada sencilla. Hay que adaptarla a lo que tenemos en casa. Claro. Que es lo mejor. La sí. tradición dice que se cocinaba en un horno muy lento, el molde envuelto en varias capas de papel, en esa época era, no sé, papel de diario, supongo. Ajá. Pero la realidad es que yo no la hago así, la hago en el molde tradicional que tenemos en nuestras casas y sale bien la torta. Sí. Hay que cocinarla así, muy despacito, al mínimo del horno y por una hora más o menos, aproximadamente. Claro, damos fe de que salió muy rica. Vivi, ¿y cómo fue tu historia o tu historia y la de tu familia en relación a esta torta? ¿Dónde la probaron, la degustaron? Bueno, la probamos varias veces. Nos gusta mucho, mucho viajar, entonces nos gusta mucho el sur. Sí. La Patagonia Argentina nos gusta mucho, así que hemos ido varias veces. Y en uno de los viajes dijimos, bueno, vamos a probar esta torta. Y así fue que agarramos por la ruta 40, saliendo de Bariloche, habíamos parado en Bariloche, y bueno, dijimos, bueno, vamos para la zona de Esquel, Trevelin, y vamos a ir a probar esta torta que tanto habíamos escuchado. Entonces, agarramos ese día la ruta 40, mirando el paisaje hermoso que tiene, obviamente, ¿no? Sí. Parábamos a cada rato a sacar fotos y admirar, la verdad, los lagos, los árboles, los colores que tienen los árboles. Realmente es muy bonito. Sí. Entonces, bueno, llegamos hasta Esquel y después de Esquel hay un desvío que va para la colonia galesa de Trevelin. Sí. Y ahí, bueno, nos fuimos directamente a una casa de té que nos habían recomendado. Hay varias, y nos dijeron, vayan a esta que es muy buena. Así que bueno, ahí entramos. Un lugar, la verdad, que muy lindo, muy acogedor. Había un hogar con leños encendidos. Ah, de película. Sí, muy lindo. Mucha madera en las paredes. Bueno, las mesas muy bien puestas, con las vajillas de porcelana que tienen estas casas de té. Las teteras con los cobertores tejidos en crochet. Y bueno, y la atención y el servicio, la verdad que muy, muy, muy, muy bueno. Bueno. Sí. No, digo que además del placer de saborear una torta tan rica, acompañado por una ambientación tanto del paisaje como de la casa de té, muy especial, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es un momento muy... muy placentero, ¿no? Muy agradable. Uno se relaja, se distiende. Claro. ¿Y con qué acompañaron esta torta? Y bueno, pedimos el servicio completo para los cuatro. Sí. Entonces, mi familia es mi marido y mis dos hijos. Y bueno, hacen todo casero, muy fresco, muy casero. Vienen variedades de pancitos, calentitos. O sea, que le sale humo, manteca, dulces, que los hacen con los dulces de los frutos de la zona, frambuesas, cerezas, cassis, había también sanguchitos, se ponen sanguchitos, o sea, esa parte ya es bastante más nuestra, ¿no? Sí. O sea que no solamente es como una tradición con algunas cosas galesas, sino que realmente... está argentinizado, digamos. Claro. ¿Y para tomar? Té. Ah, té. Un como, rico té. Claro, como corresponde. ¿En ese lugar o por ahí cerca estuvo Lady D? En Trevelin, no. Nosotros fuimos después en otro viaje que hicimos. Sí. Que fuimos por el otro lado de la ruta T3, por la zona de... Puerto Madryn, sí. Cerca de Puerto Madryn bajás, está Trelew, y de ahí haces también un desvío, que es la misma ruta que une Trevelin con Gaiman, porque es la zona donde se instalaron los colonos galeses, que es la ruta 25 provincial de Chubut. Está Gaiman, que está más cerca de la costa, y ahí sí, está la casa de té donde fue Lady D, y ahí también fuimos igual. Entonces, no sé si quieres poner alguna de las fotos que tenemos. en la fanpage. Bueno, después las vamos a subir. Vivi, ¿con qué nos vas a deleitar la semana que viene? ¿Helado? No. Están reclamando helado acá. No llega el helado, se derrite. La semana que viene, voy a hablarles de la tortilla española. La tortilla española. Comimos en estas últimas vacaciones en España, en Madrid, fue galardonada como la mejor tortilla de España de 2019. Ah, súper interesante. Bueno, entonces... Sí, muy lindo. Nos estaremos viendo, hablando la semana que viene sobre la tortilla española y recordando a la audiencia que pueden anotar la receta completa, ¿no? La receta, exacto. Se las voy a pasar. Perfecto. Bueno, Vivi, muchas gracias y estamos en contacto. Dale. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. ¿A quién no le gusta viajar? Todos queremos viajar o decimos que queremos viajar. Y hay una manera de viajar sin movernos de casa, y es a través de la música. La música tiene que ver con una de las cosas más profundas, que marcan nuestra vida y que nos permiten justamente viajar, salir de donde estamos sin movernos de casa. Apela a las emociones más profundas, a los gustos, ¿eh? Podemos reencontrarnos con momentos que hemos vivido en el pasado, podemos imaginarnos situaciones, podemos reencontrarnos con amigos, con familiares, con aquellos que ya no están, a través de la música. La música nos lleva al pasado, pero también nos lleva a imaginarnos el futuro. Y desde este sábado vamos a comenzar una sección, Juglares, para poder, bueno, hacer ese viaje a través de la música y conocerla un poquito mejor, más en profundidad, lo que suele llamarse apreciación musical. Y para eso, la profesora y concertista Silvina Pérez nos va a comentar y nos va a ilustrar sobre la cuestión. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿nos escuchás, Silvina? Hola, hola, hola, tenemos un problema para comunicarnos. Hola, Silvina. A ver, estamos insistiendo con la llamada para empezar esta sección de Juglares. Importante la música porque cuando escuchamos un tema musical de décadas atrás, instantáneamente nos vuelan los recuerdos hacia lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Cada década tiene su música, década del 60, década del 70, del 80, ¿no? y han tenido, ahora hay verdaderos especialistas, programas especializados en cada década. Sí, sí, hay radios que van sacando programas por décadas. ¿Nos escuchás, Silvina? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, ya nos podemos comunicar hablando de música y bueno, ¿con qué querés iniciar esta historia, este viaje musical? Bueno, primero quiero iniciarlo porque yo soy escucho el programa, así que quería contarte que mi calzado favorito son las zapatillas de trekking. Ah, bueno, muy bien. Para contribuir. Hace unos años las descubrí, me las compré en realidad para un viaje y después me di cuenta que eran buenísimas para todo, para ir a trabajar a la escuela donde yo voy, para todo terreno. Así que vivo en zapatillas de trekking, salvo cuando da una ocasión para ponerme un zapato con un poco más de taco, pero son mis preferidas, no uso otra cosa. Son muy cómodas. Son muy cómodas. Y aparte bueno, que la zapatilla ahora está tomando un curso, no tomando un curso, sino que se está usando también para situaciones más formales, ¿no? Que antes uno pensaba, bueno, voy con zapato. Ahora, muchos encuentros, reuniones, presentaciones, la gente va con zapatillas, ¿no? Sí, ya no son zapatillas deportivas, tienen un diseño que, claro, que ya va con otro tipo de ropa más casual, más un poquito más formal. Claro. Bueno, vamos al viaje musical entonces. Dale. Hay tanto para compartir, tantas cosas para disfrutar con la música que uno no sabe qué elegir. Pero bueno, elegí un instrumento en especial. Un instrumento que no les voy a decir de entrada cuál es. Bueno, hay sorpresa. Pero bueno, les puedo tirar unas pistas, ajá, si les parece. Sí. Bueno. Les cuento que es un instrumento de la familia de los cordófonos, es decir, los instrumentos que producen sonido por la vibración de cuerdas, ¿sí? Ajá. Cuerdas que tienen que estar tensadas, tienen que estar estiradas, y bueno, esas cuerdas las podemos pulsar, como en el caso de un violín, por ejemplo, cuando lo tocamos con los dedos, le hacemos pizzicato, que se llama. También pueden ser frotadas, como la guitarra cuando rasgueamos, o por ejemplo los de la familia de los violines, que los tocan con un arco. Este arco en general es de metal y sostiene crines de caballo que están estiradas, una cantidad de crines de caballo que son las que frotan las cuerdas del violín o de otros, por ejemplo del contrabajo, que es el más grandote de esta familia. Sí. Y también dentro de los cordófonos tenemos los que se percuten, como es el caso del piano, que adentro de esa caja grande que vemos tiene un montón de martillitos que percuten o golpean cada una de las cuerdas. Pero bueno, vamos a ver qué resulta, si reconocen este instrumento de cuerdas que les traje para disfrutar un ratito. ¿Lo escuchamos? Podemos escuchar el primer pedacito, sí. Suena, y acá estamos debatiendo a ver qué instrumento es. ¿Qué tal, Vivi? Habla Julio. Para mí es violín. Damián dice que es violonchelo. Yo no digo nada porque yo la sé, pero bueno. ¿Y Karen? Karen dice que es viola, sí. ¿Vos qué decís, Silvina? Bueno, les cuento. Son violoncheros. Lo que pasa es que al principio, como están rasgueados, suenan como si fueran como si fuera una guitarra, se parece más a una guitarra, pero no, son dos violonchelos en este caso. Y les cuento un poquito de la historia de los violonchelos. Como les decía antes, están dentro de la familia de las cuerdas frotadas de los cordófonos. ¿Qué familia es esa? Empieza con el más chiquitito, que es el violín, y le sigue la viola también, que suena un poquito más grave, tanto el violín como la viola. Hola, ¿sabes que te hemos...? Hola. Ah, sí, ahí está, y te recuperamos. Hablabas de la viola. Está. Claro, la viola y el... Bueno, otra vez nos hemos quedado sin comunicación. Estábamos hablando... Pero qué lindo, qué puro que sale el sonido redondito, ¿no? Hermoso sonido. Claro, y uno a veces lo hace como muy, muy clásico, ¿no? Como sí, de la orquesta, pero... Ponele el violín, está muy vinculado con la música folclórica también, ¿no? Claro. Hola. Ahí estamos otra vez. Estamos con problemas para comunicarnos. Bueno, ¿qué nos estabas diciendo entonces, Silvina? Bueno, Bueno, el silencio también es parte de la música, pero en este caso no nos estaría ayudando. Sí, estamos vamos a adelantarnos un poquito con otra música que nos pasaste, Silvia. Hola. Sí. Estamos con otra música que nos pasaste para escuchar. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, pero si no, que no me llame por WhatsApp, que me llame directamente al teléfono con llamada, o lo llamo yo si quiere. Bueno, a ver, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a restablecer la comunicación. Mientras tanto, escuchamos la música. Estamos al aire, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ir redondeando un poco el tema del chelo, del violonchelo, que tan interesante nos resultó. ¿Y qué es lo que estamos escuchando ahora? Bueno, me parece que pasaron al segundo ejemplo. Sí. Les cuento un poco. Los dos temas que escucharon los deben conocer porque son del rock, del pop más bien. El primero es de Avicii, un sueco que hace música electrónica, y el segundo es de AC/DC, Highway to Hell. Pero en este caso están tocados por un dúo de violonchelistas que se llama Two Cellos, que de ser unos genios tocando música clásica empezaron a hacer temas así conocidos, más bien por un tema económico al principio, pero eso logró que se popularizara mucho el cello entre gente que de otra manera no lo escucharía. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por este pequeño viaje que hoy ha tenido sus dificultades, pero que iremos mejorando con el correr de los sábados. Silvina Pérez es música, pianista, y nos ha contado un poco la historia del violonchelo. Bueno. Bueno, nos estamos yendo, Julio, Karen, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, el sábado que viene, con alguna nueva historia. Bien, Karen. Sí, nos vemos el sábado, bueno, nos estamos escuchando el sábado que viene. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Julio, por la musicalización, Laura en los poemas, Damián, como siempre, en la operación técnica, y Karen en esa ya la vi. Soy David Koller, hemos estado caminando juntos en Caminante durante 2 horas y los esperamos el sábado que viene, si Dios quiere. Tirando todo lo malo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Koller, Julio Lloret, Karen Koller y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.